Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que toca? Lo sabes perfectamente. Toca prender la mecha. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando a Cienfuegos llegué. Hola, hola, hola, hola. A Cienfuegos llegué, a Cienfuegos llegamos. Esta de hoy ya son 116 hogueras de nuestro programa favorito, Cienfuegos, Política y Rock, la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy estamos en vivo y en directo desde el estudio de Radio Sata en la Casa de la Cadena. Ya lo echábamos de menos pasar por aquí en vivo y en directo, y después en el podcast y las repeticiones aquí en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, y también, por supuesto, en Ovejas Negras, en Ágora Soul Radio de Madrid, ahí de buena mañana, en Radio Almaina desde Granada y en Radio Activa desde Alcoy. Y, por supuesto, cuando y donde quieras, en los podcasts, que estamos ahí en Spotify, en iVoox y en Archive, si no me equivoco. Y cómo choca la orilla, mi hermana. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y hoy la noticia es que estoy solo. Que estoy solo aquí en el estudio después de mucho tiempo, pues nos ponemos un pelín onanistas en este programa. Pero ojo, que te traigo buenas noticias. Próximamente el subcomandante podrá estar también aquí en el directo, aquí en Radio Sata, aquí en el estudio, aquí en la Casa de la Cadena. Que por una vez ha pasado algo bueno en el ámbito laboral y no vamos a tener que estar haciendo esas ñapas para grabar, hacer llamadas, etcétera, etcétera. Vamos a podernos ver las caras en este espacio tan bonito y tan maravilloso en el que estuvieron los Reyes Católicos y no sé qué. Bueno, eso. Muéstrame que no estoy solo, que se me va la olla si no, demuéstranoslo. Comenta, comparte, escribe en nuestro email, a las redes sociales, ya tú sabes, arroba Cienfuegos Radio, el 100 siempre con número. Hoy estoy contento. Hoy estoy contento. No son buenos tiempos para estar contento, pero yo lo estoy. Decía el gordo del vídeo ese, seguro que sabes a quién me refiero, ¿no? Que el fascismo es alegría, porque claro, ellos se abrazan para llevar la contraria al gobierno bolivariano. No sé, ojalá ya hayan abrazado fuerte, hayan chupado, lamido y besado, pues yo que sé, al general Enrique Rodríguez Galindo. Por ejemplo, por decir a alguien a quien podrían haber chupado y lamido mucho, ¿no? Probablemente se hayan quedado con las ganas de hacerlo, porque son así en el fondo. Y así, pues bueno, se contagian todos y todos contentos. Ellos llevan la contraria al gobierno y pasan cosas divertidas después, ¿no? También es increíble cómo se está chupando, besando y lamiendo el culo aún caliente del fallecido banquero convertido en símbolo de la lucha contra la enfermedad del ELA, Francisco Luzón. Si el maldito ELA se contagiara vía mamada, teníamos mañana mismo en silla de ruedas a la prensa y los políticos que deben tanto a la privatización de la banca pública española, a la que tanto contribuyó este señor Francisco Luzón. Qué obscenidades se leen, ¿eh? Pero obsceno. Yo creo que es algo que te lo capa automáticamente hasta Pornhub o cualquier portal de estos. Pero yo, mientras tanto, pues ya te lo he dicho. Estoy contento y me dispongo a echarme unos bailes al ritmo de Siniestro Total. Ante todo, mucha calma. disco afilado. Bueno, bueno, ¿has bailado? ¿Has bailado? Sí, no, es día de bailar, es día de bailar, hay que estar contentos. Siniestro total, el mítico, legendario Bailaré sobre tu tumba, para abrir un programa hoy que vamos a empezar bailongo, pero luego se va a ir haciendo lento y para bailar agarrado, que también es bailar, ya lo decía Sergio Dalma. Lo de Luzón va más allá de lo simbólico, del simbolismo político y normal y obvio en un programa de estas características. Hacia un banquero. Es personal. Es personal. Bueno, a ver. Todo lo personal que puede ser algo con alguien con quien nunca has cruzado palabra. Ya tú sabes. Yo era pequeño, pero no gilipollas. Mi padre trabajaba en una de las entidades financieras públicas que a las que fusionaron primero para privatizar después, para la mayor gloria de la Unión Europea, el PSOE, la España moderna, el libre mercado y el capitalismo. Ya sabéis, ¿no?, de qué hablamos. En todo proceso de fusión de empresas, pues suelen pasar varias cosas graves, pero me voy a centrar en dos concretas que afectan a quien a mí me importa fundamentalmente, que es la gente que trabaja en esas empresas. Por un lado, que hay duplicidad de cargos, sobra gente, se tienen que cerrar oficinas, puestos de trabajo, tiene que haber despidos. Y por otro lado, que hay condiciones laborales diferentes. Va habiendo, pues, cada empresa de las que se fusionan tienen condiciones laborales diferentes y se suele tender a coger las condiciones laborales que más convienen a la nueva empresa o de la empresa más fuerte en la fusión. Suele pasar lo primero. No sé por qué, ya ves tú qué casualidades. Y bueno, en este caso concreto, en esa privatización de las entidades financieras públicas que se hizo a principios de los años 90 en España, pues nos encontramos a trabajadores con su plaza de funcionario o condiciones laborales análogas sufriendo todo tipo de presiones para firmar voluntariamente, ya sabes qué tipo de voluntariedad hay cuando se hablan estas cosas, pues un nuevo convenio colectivo que casualmente pues venía mejor a la empresa y con el que perdían muchas de esas condiciones que tenían heredadas de la empresa pública. También muchas presiones, especialmente en los primeros años, con la nueva política comercial, que era más moderna, más eficaz, más competitiva y más acorde a los tiempos. Hablamos de los años 90, en la que el ejemplo para todos era Mario Conde. Así que nos podemos hacer una idea de qué tipo de presiones recibían. Eso, cómo se traduce esa cultura del pelotazo, cómo se traduce de cara al currante de a pie de una entidad bancaria, pues haciéndoles vender a los clientes de toda la vida productos financieros que no necesitaban. Esas cosas de, venga, contrata este seguro de vida a un 3% TAE y te damos la vajilla. Ese tipo de historias. Uf, era gordo. Empezaron. Pues, tenían que cumplir unos objetivos comerciales para contentar a los accionistas. Ya no era una empresa pública que mal que bien que mal que bien servía al común. Muchos matices, ¿eh? La banca pública española no era no era banca social, digamos, pero no era la banca privada tiburoniana que tenemos ahora mismo y que se va fusionando y fusionando y fusionando para hacer una macrobanca privada. ¿Sabéis a qué me refiero? Y eso es lo que digo, los trabajadores. Te digo que esto es algo personal. Presiones, presiones, presiones. Y la presión en el curro pues lleva a donde lleva. Lleva a donde lleva. Lleva al médico. El médico te lleva a los fármacos. Acabas medicalizando la vida para poder cumplir con lo que te están exigiendo. Como os cuento, esto fue en los 90 y esa puta medicina adictiva sigue en la casa de mi familia y mi padre lleva muchos años ya jubilado. O sea que me cago un poquito en todo. Luzón era el presidente que dirigió ese proceso de fusión y de privatización de aquel emporio bancario. Un emporio bancario que se privatizó, se vendió, se troceó en acciones para que así el Estado dejara de tener esos ingresos fijos que generaba pues dando unos servicios financieros, que ya he dicho antes, de más o menos calidad, pero que no se guiaban únicamente por el beneficio anual para esa junta de accionistas, para cumplir con los accionistas privados. Y te digo, no creo en Dios, no creo en el karma, ni en nada sobrenatural, ni las energías, ni bla, bla, bla, ¿sabes? Pero cuando me enteré que Luzón padecía a ELA, pues ¿qué te voy a contar? Sentí un puntito de sensación de justicia, de que ha habido justicia. La justicia real, a ver, en este caso concreto habría sido delito y no está la cosa para mencionar determinados delitos en público, ¿no? Que le pregunten a cierto rapero recién detenido. Pero bueno, en este caso, pues al menos queda esa satisfacción del pobre desgraciado, como en nuestro caso. Porque además se lo diagnosticaron al poquito de jubilarse. Cuando por fin iba a poder disfrutar del dinero ganado honradamente, jodiendo la vida a miles de familias, pues le iba a tocar ahora revertir ese dinero, en lugar de para él, iba a tocar devolvérselo a la sociedad. En su caso, pues creando una fundación, aunque bueno, por mucha pasta que ganara en su carrera profesional, nunca podrá dar un individuo, por rico que sea, a lo que ha dejado de ingresar el Estado pues para invertir en investigación de enfermedades como la suya, por ejemplo, así como una idea loca. En fin, pues eso, que nos ha dejado un símbolo de la lucha contra el ELA, como ponen en los titulares de muchos sitios. Así que nada, continuamos. Cienfuegos, 116, decía que estaba contento y voy a hacerte una pregunta. Bueno, a ti no, a Kaki Arcarazo. ¡Ey, Kaki! ¿Te has enterado? ¡Ey, Kaki! ¡Entera tú eres! ya no me alucina nada. Ustelkeriak de Negu Gorriak. Una canción que viene muy, muy, muy bien traída, ¿no? Viene muy bien traída por la actualidad. Ustelkeria, podredumbre, una canción sobre corrupción policial. Ya has oído, es como una llamada telefónica en la que hablan entre ellos Fermín Muguruza y Kaki Arcarazo, de que han leído en el periódico que el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, y hoy fallecido víctima del COVID, estaba implicado en un caso de tráfico de drogas. Y esta canción viene muy bien traída, plenísima actualidad, tanto por lo de Galindo como por lo de Pablo Hasél. Esta canción le supuso a Negu Gorriak un interminable proceso judicial de años. Ustelkeria aparecía en el disco Gure Jarrera de 1991. Gure Jarrera significa Nuestra Actitud. Es un título que me parece muy guay, ¿eh? me mola mucho. Y como cuenta el propio Fermín en el cómic reportaje Los Puentes de Moscú del dibujante Zapico, en el que Fermín Muguruza se junta con Eduardo Madina, el del PSOE, para hablar de política y de sus vidas. La verdad que imprescindible, absolutamente imprescindible. Bueno, pues ahí cuenta el propio Fermín que el hijo de Galindo, del general, era fan de los Negu. Ya ves, cosas que solo son posibles en Euskadi. Y entonces va el hijo y, por joder al padre, en esas rebeldías adolescentes, le pone la canción. Y que a Galindo le llevan los demonios. O sea, no basta con que vengan estos etarras de mierda a vacilarme, a llamarme narcotraficante, y encima mi hijo se chotea. Denuncia al canto. En mayo de 1993, o sea, se tomó con calma, un par de añitos, Galindo demandó a Negu Gorriak y a Ángel Catarain, el técnico de sonido de la banda, por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre. Exigía un pago de 15 millones de pesetas, unos 90.000 euros, o sea que no iba nada mal. Además de que la canción no pudiera interpretarse nunca en directo, no se pudiera incluir en futuras reediciones del disco Gure Jarrera. Y bueno, eso fue una larguísima batalla legal que terminó resolviéndose en el año 2000. Pero ojo ahí la sorpresa, a favor del grupo. Entre medias una campaña de solidaridad, no podía ser menos tratándose de un grupo tan activista como Negu Gorriak. La campaña It's Again, significa algo así como habla, en apoyo a la libertad de expresión. Fue algo internacional, no solo de grupos vascos y no solo de grupos alternativos. Por ejemplo, me viene a la cabeza cómo la colaron los Celtas Cortos, que tienen sus raíces alternativas, pero es un grupo absolutamente mainstream. Lo colaron en un tema que sonó muchísimo en la Radio Fórmula. Yo creo que los censores, ya no censores como tal, pero bueno, quien dice que es apropiado y que no para meter en Radio Fórmula, o sea, no entendía qué coño hablaba. En la canción En estos días inciertos decían eso de al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes, le han acusado de violento, de rarito y de malaje. Eso era claramente pues una referencia a todo este caso. Y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. Ya lo he dicho, el 7 de junio del año 2000 el Tribunal Supremo absolvió a Negu Gorriak de todos los cargos al considerar que la querella de Galindo estaba mal planteada, pues se había de aplicar un litisconsorcio pasivo necesario y no se había llamado a juicio ni dado la posibilidad de defensa a uno de los coautores de la canción. Vamos, que no se salvaron por el artículo 20 de la Constitución, libertad de expresión, sino por errores judiciales. Pero bueno, se libraron del marrón, que era un marrón importante, mucha pasta, el agotamiento que supone. Y así que para celebrarlo y despedirse del todo, su último disco había sido en el 97, en 2001 dieron 4 conciertos finales de despedida, uno en Barcelona, uno en Bayona y 2 consecutivos en el Estadio de Anoeta de Donosti. Conciertos al que pude haber ido porque me lo ofrecieron, pero opté por otro plan. Entonces tenía 19 años y menos dinero que las ratas. Y tras esta historia, pues vamos a hablar de otras cosas. Venimos hablando con un poquillo de odio. Bueno, no odio, no justicia. Ahora vamos a hablar de amor. El otro día fue San Valentín, el otro domingo. Así que tras estas dos canciones con un puntito de odio, pues no seas imbécil, te mereces lo mejor. Pero sin embargo, esto es una canción de amor. Y la de después, y la siguiente, y la otra, y la siguiente, y la que vendrá después. vamos con la versión que nos sirvió inicial del clasicote de los Parabellum, Una canción de amor. Bueno, pues lo que decimos, me gusta más esta versión que la original, lo debo reconocer, porque dudé, creo que ya la he puesto alguna vez, me parto el ojete cuando dice lo de Te quiero Atleti. Non Servium en su disco de versiones La voz de los malditos, haciendo esta de Parabellum, esta canción de amor. Y ahora van a ir del tirón más canciones de amor, que se titulan Canción de amor. Y son muy similares en temática, no solo porque sean canciones de amor, sino por lo que te voy a ir diciendo. Las dos se llaman canción de amor, cada una en un idioma, pero son canciones de amor que tienen en común que hablan de algo más. Porque en ambos casos se trata de canciones de amor compuestas, interpretadas por grupos políticos, grupos panfleteros directamente. Empezamos por la más moderna. Moderna a los huevos, vas a ver qué moderna. 1993. Sin Dios, desde Madrid, incluyen en su disco Alerta Antifascista, ay, que también nos suena actual, manda narices, incluyen esta canción con toques catalíticos y hasta piano, cosa que para quienes hemos visto en directo a Sin Dios como que es ¡oh! ¡Qué sonido! ¡Qué cualité! Pero Sin Dios, lo hemos comentado alguna vez, solo cantaban de política siempre en toda su trayectoria. Ellos no eran un grupo musical, era un colectivo político que hacía propaganda anarquista. Ruido libertario, lo llamaban a lo que hacían. Así que, por supuesto, su canción de amor no podía ser menos. Sí, canción de amor, pero tiene detrás, tiene subtítulo. Canción de amor, celda de aislamiento. El amor visto desde el punto de vista de alguien que está preso y las personas que le quieren, que la quieren, que se quedan fuera. Vamos, continuamos en Cienfuegos, en este programa de canciones de amor, pues con la canción de amor de Sin Dios. Dios, canción de amor, celda de aislamiento, como digo, canción de 1993. Creo que es casualidad, una bonita casualidad seguramente, o igual no, nunca se lo preguntamos en las entrevistas que hicimos a Sin Dios, porque en 1990 Negu Gorriak, en su disco de estreno, ese que se llamaba igual que ellos, el de la portada roja de un niño delante de un tanque, o eso creo que es la portada. Bueno, en ese disco trataban exactamente la misma temática. El amor desde el punto de vista de una persona presa y de quienes se quedan fuera. No en vano su canción de amor, Amodiosco canta, canción de amor en euskera, es una de las canciones que interpretaron en el famosísimo concierto en el que se estrena Negu Gorriak, el proyecto de Negu Gorriak, que en principio iba a ser solo ese concierto. Era como la gente de Cortatu han hecho una cosa nueva para hoy, para este día, un día especial. No tenían ni siquiera batería y tiraban con caja de ritmos. Hablo de la marcha a la cárcel de Herrera de la Mancha con el movimiento pro-amnistía de los presos políticos vascos. No recuerdo cuáles son las siglas entonces, pero bueno, nos entendemos, ¿no? El vídeo lo editaron VHS en su día, está íntegro en internet. La verdad es que es acojonante aquello. La calidad musical es la que es, pero la potencia que desprende todo ese vídeo documental es la leche. Ante ese público, que son fundamentalmente familiares y amigos de personas presas que se han desplazado sufriendo todas las putadas y putaditas que te pueden hacer los cuerpos de seguridad del Estado para hacerte todavía más desagradable algo que es desagradable de por sí. Bueno, sé, cantar una canción de esa temática sobre el amor de una persona que se queda fuera, alguien que está dentro preso, pues era cantarles su puta realidad, su día a día. Pues, éxito asegurado, ¿no? Amodiosco canta es de siempre una de las canciones favoritas de Negu Gorriak. Tiene la batería será de mentira, pero mete una trayaca guay. Y aunque ya hemos pinchado hoy a Negu Gorriak, aunque esta canción la hemos pinchado alguna vez, pues repetimos, porque viene muy bien traída y porque hoy hablamos de canciones de amor o de Amodiosco canta. Quiero cada vez que con mi bolsa me dirijo al autobús. Te quiero en ese largo viaje sin poder conciliar el sueño. Te quiero cuando tomo un café con leche en un pueblo que no es el mío. Te quiero cuando veo los muros grises y me dan un número. Te quiero en el momento de enseñar el carné y mientras me registran. Te quiero cuando te espero sentado en los 2 metros cuadrados. Te quiero cuando apareces y me lo dices todo con los ojos. Te quiero cuando en lugar de acariciar tu mano toco el grueso cristal que nos separa. Amo los 55 minutos que dura la visita. cuando el ruido del cerrojo me hace recordar que otro mes más tiene que pasar hasta volverte a ver. Podría escribir otro tipo de canción, pero prefiero estar cansado, y la frase, la que no te cansa escuchar, te la volvería a decir mil veces, te quiero. Al volver, tan pronto agarro un libro, me quedo dormido, para enseguida empezar a soñar contigo. Y en los sueños te quiero, preciosa, como una poesía obsesiva de Xavier, como una narración moldeada por Sarri, como un cuento de Baba de Achaga, como una historia sangrienta de Mikel. Te quiero, preciosa. Pues ahí queda, ¿no? Y vamos con otro grupo eminentemente político, pero que también tenían su corazoncito. También le cantaron al amor. Hablamos de Habeas Corpus y su Dime que no, que también tiene algo que contar detrás. Corpus, dime que no. Les cayeron palos por esta canción. ¿Y por qué? Porque somos gilipollas, ¿no? No hay otro nombre. La canción salía en el disco de 2011, o Todo Nada. Venían de sacar pues, Justicia, creo que era el disco anterior, que era muy New York hardcore, ¿no? Era bastante metalero incluso. Y O Todo Nada, pues era un disco bastante más suave, más melódico en la mayoría de las canciones. Y bueno, se lo comentamos la vaina de que les estaba en una entrevista que le hicimos en Radio Ela, pues en la gira de presentación de O Todo Nada, que la gente estaba eso criticando, que suavizaban el sonido y hasta que tenía una canción de amor y replicaban. Sin ocultarnos un poco de mosqueo o hartazgo por la coña, que qué canción de amor ni que leches. Si es una canción que están hablando de policías torturadores y de gente muerta en prisión, que qué demonios. Y sí, es verdad, es verdad. Es una canción de amor con trasfondo político-social como todo lo que hizo Habeas Corpus en su maravillosa trayectoria como grupo musical. Y dan con una tecla, dan con una tecla. A veces nos cansamos de contar y de cantar continuamente las penurias, ya las sabemos. Hay que denunciar todo, claro que sí, pero es todo, todo el rato, continuamente, agota. Y hay que escaparse de este mundo, aunque sea por un segundo. Y yo qué sé, algunos grupos lo cantan diciendo que hay que drogarse y ponerse las orejas y nadie les critica, a esta peña sí, por decir que quieren escaparse del mundo con... Tío, pues no, coño. Con escaparse con la gente que quieres al lado es más fácil. Y con esto voy a leer un fragmentito de un texto que publicó la otra, la cantautora, no la cadena de televisión, en su Instagram. Lo explica bien. También lo explica bien en sus canciones, pero hoy cometo falta, la pincharemos otro día, porque mola, pero hoy no me pega con el ritmo general que quería dar del programa. Y en un textito en el que habla de que estuvo el día de San Valentín en la cadena SER, ya habrá quien diga, vendida, vendida. Yo digo, bueno, me alegro, tía, de que te vaya guay, que haya más ventanas abiertas a que puedas difundir tu arte y tu mensaje, que es lo importante, mientras sigas haciendo lo que hacía esta chica. Cuando estaba tocando en la gafeta de Malaya, pues era guay, y es guay que ahora esté tocando en la SER para poder contar cosas como esto. La mirada feminista nos ayuda también a evitar tragarnos las supuestas alternativas que están empezando a extenderse. El poliamor o las relaciones abiertas entendidas como ausencia de compromiso, como consumo de cuerpos, la libertad neoliberal que consiste en no cuidar ni tener vínculos profundos o significativos con nadie. Librarnos del amor Disney o amor romántico pasa por los cuidados, la responsabilidad emocional y, sobre todo, la amistad. En el mundo nuevo con el que los feministas soñamos, tenemos redes de apoyo amplias y diversas. Tenemos amigas que nos cuidan y a las que cuidamos. Y tenemos también relaciones de amor sexual que no reemplazan ni borran todos los demás vínculos. No son eternas ni únicas ni exclusivas, ni tampoco nos sirven para salvarnos de nosotras mismas o refugiarnos y aislarnos del mundo hostil, sino que nos hacen la vida más bonita junto a la gente que nos cuida y quiere y a la que queremos y cuidamos. Pues eso, ¿no? Eso, copón, no es tan difícil de entender. Seguimos. He puesto a varios grupos hiperpolíticos que a su manera cantaron al amor. Pues eso, Sin Dios, Neugorria, Habeas Corpus. Ahora voy con otro grupo de punk rock, absolutamente reconocido, trayectoria larguísima, del que me ha costado saber qué canción elegir. Si el otro día os contaba aquella pintada en Murcia que decía que los Scorpions eran el número uno en baladas... Hay otros también de Levante, aunque un poco más al norte, de Burriana de Castellón, que serían los número uno en baladas punkis. Bueno, pero no estrictamente baladas, pero... ¡Ojo! El último que cierre tienen muchas y algunas muy buenas canciones de amor, en el sentido más amplio que queramos hablar de la palabra. Canciones románticas, incluso algunas de ese tóxico amor romántico del que hablábamos antes. Pero bueno, llevan muchos años y en ese sentido las letras han evolucionado. No voy a hacer ahora aquí un análisis... sociológico, lingüístico, de la discografía romántica del último que cierre, pero bueno, tienen canciones de amor golfo y etílico como Tus bragas o Mis calzones, que molan mucho, amor más pendenciero, amor vicioso, amor patético como La machista y acosadora Tú me vicias, de sus primeros discos, que ya destripé aquí en su momento, una espectacular llamada a recordar siempre eso, que el amor no debe doler, que se llama así, Adiós castigos y duelenos amor, que es un temazo, pero he decidido quedarme con una canción sobre la que tengo una teoría. Te la cuento tras escucharla. Continuamos aquí en Cienfuegos, que no seas imbécil, te mereces lo mejor, pero sin embargo esto es una canción de amor que se llama Enganchados y es del último que cierre. Cuando siempre te asusta la verdad. Es duro verse sin valor para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Buscas solo una razón, verás, seguro tienes. Lenta, canción poética, canción chula, a mí me gusta mucho. Pues habla de amor, ¿no? Habla de amor. Amor tóxico quizá, ¿no? Eso tú y yo enganchados, uf, pero así aguantamos este infierno. Pero ¿y si no habla de amor? ¿Y si realmente habla de droga? ¿No? Todo cuadraría exactamente igual, ¿no? Vuelve a escucharla, no la voy a volver a poner, vuelve a escucharla. Y analiza las cosas pensando que en lugar de estar hablando de una relación un tanto chunga, está hablando de joder la droga que engancha les tiene a los dos. Una pareja de personas con problemas de adicciones. Cuadra absoluta y totalmente, ¿no? Frases como tú sabes que miento cuando voy, tú sabes que mientes cuando vuelves. Cuadra. Tener el valor para una vez decir que no. Ya si aguantamos este infierno y por supuesto y tú y yo enganchados. Haré encuesta en Instagram con esto a ver qué pensáis sobre el tema, que a mí me tiene intrigado. Bueno, me tiene intrigado. Es tema de conversación con los colegas. Seguimos Cienfuegos número 116 en vivo y en directo en Radio Sata desde Pinto, desde el centro geográfico de la península ibérica. Pero ahora nos vamos a ir a una ciudad tan bonita y maravillosa como Lekeitio para escuchar esto. Vamos a darle caña a Chapel Punk. Que yo no era partido de ti, porque tú eras un sol y yo era nube gris. tapando un cielo azul. Cayó la vendaval, moviendo tierra y mar. Ahora sabes muy bien quién hace bien, quién mal. Ahora sabes muy bien cuál es la realidad. Busca dentro de ti, encuéntrame un lugar. No lleves más poder, ya se fue. Redes, que tiene la peña con la luna, ¿eh? La luna, siempre salen canciones más o menos románticas. Qué poco hemos puesto a Chapel Punk aquí en Cienfuegos, ¿eh? Llevamos 116 programas y puede que sea la segunda vez que suenan. Y a mí es un grupo que me molaban mucho, un grupo alegre, entra bien, festivo. Es como le gritaba un colega mayorcete, él, mayor que yo, o sea, fúrate, es Matusalén, en un concierto en Fiesta de Bilbao, gritaba, música para chiquis, música para chiquis. Pues sí, pues a lo mejor, seguramente sea así, para chiquis, para niños. Pero con canciones guays como esta que acabamos de escuchar, este Redes de su primer disco, en el que cuenta con la colaboración de Brigi de Coma, que le da, pues eso, o sea, contundencia. Canción bien chula. Que tendría sus cositas para analizar con todo ese rollo que si el amor romántico... Uf, qué duro. Sí, seguro, pero bueno. Chapel Punk no es el grupo para pensar y teorizar, y la canción tiene 20 años. También vamos a decirlo. ¿Ha seguido tocando Chapel Punk? Chapel Punk es básicamente el grupo que se montó... El proyecto, más que el grupo, el que se montó en solitario. Íñigo, el guitarrista de Xayah, que entre otros grupos... Sé seguro Etxaiak, que me flipaban Etxaiak, con una coña, Chapeldun, en euskera, es campeón, pues, y él le hizo gracia el juego de palabras y era el Chapel Punk. Pues ahí queda la cosa. Y bueno, ha seguido tocando, lo último ya en solitario, en plan Manolo Caez Abolo. Igual ha perdido un poco la gracia y la novedad, pero la verdad que, si te digo, sigue sonando muy sincero todo lo que hace, muy auténtico, muy que cree en ello. Y en este mundo con tanto postureo, tanta moda y tanta rollo, no es poco. Además, no hace rap, ni reggaetón, ni latino. O sea que es alguien de otro tiempo. Y bueno, vamos a seguir. Entramos en la recta final de un programa un poco distinto. Distinto a lo que vamos a ir teniendo últimamente, porque ya va a ser raro estos días que me plante yo solo delante del micro darte la barrila sin haber tenido todo el tiempo que hubiera querido para preparar cosas. Pero sí, siempre quiero contar historias. Otro que son absolutamente sinceros, auténticos, únicos y fenómeno muy curioso, pues el siguiente grupo que vamos a pinchar. Se sale bastante de los estilos que hemos puesto ahora de música, ¿no? Hemos puesto punk rock, más, un poco más metal, un poco más raperillo incluso, yo qué sé, un poco variadete. Lo que vamos a poner ahora es pop. Es pop, un grupo que tienen todo para ser fenómeno de masas, pero les cuesta salir, iba a decir más allá de Vitoria, que yo creo que... Es que no me sé cuál es la frontera de la provincia de Vizcaya, pero les cuesta salir de ahí. Les cuesta y deberían, porque lo tienen todo. Punto número uno, cantan en castellano, que no es una gilipollez. Punto número dos, hacen pop. Punto número tres, cantan al amor, pero con sus cositas. Punto número cuatro, en directo es un jodido espectáculo. Punto número cinco, llaman mucho la atención porque es un espectáculo bien hecho. Bien hecho, no sé, es algo que podría ser comercial, pero no han tocado la tecla. No han tocado la tecla y son muy reconocidos en Bilbao, en su ciudad, pero les cuesta. Imagino que a estas alturas, si conoces al grupo, sabes que estoy hablando de Doctor Deseo, que nos dicen una grandísima, grandísima verdad en esta introducción de Corazón de Tango, en directo. A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar. Normalmente más de lo debido. Thank you. Vaya jodida maravilla, ¿eh? Este es del disco Metamorfosis, básicamente lento, de Doctor Deseo, el corazón de tango. Es uno de sus grandísimos clásicos y lo da con la canción como tal, dice cosas, y esa pequeña intro que viene muy bien para ir cerrando el programa. Es maravilloso. A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar. Normalmente más de lo debido. Y es verdad, ¿eh? Qué importante es saber retirarse a tiempo. Entender que una retirada a tiempo es una victoria que puede salvar las cosas. Que puede salvar las cosas. Qué importante es no forzar que funcione lo que no funciona, ¿no? Qué importante es aprender a quererse de otra manera. A querer a la otra persona y a quererte a ti. Y esto sí estamos hablando de amor. Porque la verdad es que lo que estoy diciendo vale para muchas generalidades. Amor, relaciones. Llámalo relaciones así en general. Pero por supuesto, también lo dice la canción. Mientras la magia esté ahí sobre la mesa, pues vamos a engañarnos y a pensar que esto va a durar siempre, ¿no? Doctor Deseo, como digo, es un grupo raro. Es un fenómeno extraño, digno de estudio. Tuvimos la oportunidad de entrevistarles, una entrevista que me acuerdo con mucho, mucho, mucho cariño en el año 2008, diría que eso, no diría, no, afirmo, tajante, mayo de 2008, porque fue la primera entrevista que pudimos hacer en Radio Ela, cuando fundamos la emisora libre autogestionada, que en paz descanse, la fundamos en el centro social, Palacio Social Ocupado Malaya, ahí en la calle Atocha 39, puede ser. Ay, ahora mismo hay un hotel de lujo, y de lujo eran los estudios, ¿no? Ahí teníamos esa instalación, y ahí la primera entrevista que hicimos la gestionamos con Francis, el cantante y alma de Doctor Deseo, pues ya digo, en 2008. Esa entrevista luego la publicamos en papel en la revista Strasse. No conservo los audios, porque si no lo pondría en audio, así que voy a leer de lo que publicábamos en la revista. Una cosa que nos contaban, que da que pensar, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿por qué hemos puesto a Doctor Deseo? Pintan aquí poco, a lo mejor, es un grupo de pop. Y él le preguntamos sobre esto y dice, pues nosotros nos consideramos pop, y además esto lo decimos además a mala leche, porque está bastante mal visto en el sentido que lo entienden los americanos. Popular music, el rock de los 70, el punk de los 80, el indie de los 90, toda esta cultura la tenemos en cuenta a la hora de componer. O el mismo metal, si es preciso. La verdad es que cuando empezó lo del rock radical vasco, pues estábamos un poco mal vistos, porque éramos como las mariconas del barrio y había también una cierta homofobia en ciertos movimientos de izquierdas. Por eso, a mí me llamó la atención cuando una noche me entró un chaval y me dijo, ¿tú eres Francis? Y me... Sí, sí, lo soy. Y me dijo, pues soy de Jarrai. Y pensé, joder, a ver qué me cuenta el niño. Me vino con que yo antes pensaba que erais una mariconada, pero desde que me ha dejado la novia me parecéis de puta madre. Y claro, aquí, esto queda muy cutre leído, pero lo voy a leer. Risas generalizadas en el estudio ante la total identificación con esta frase de todos los presentes. Esto que de entrada parece una anécdota, en realidad es ya categoría. Hay mucha gente que se está meneando por cuestiones metafísicas, muy cristianas todas ellas, de joder, yo me dejo la vida por el cielo, por la revolución, por no sé qué. Aunque todo esto se puede hacer ahora y ya. Y de pronto percibe que cuando le ocurre una cosa importante descubre que tiene un policía dentro sin necesidad de que esté afuera. Y descubre que a veces hay dolores más importantes que incluso el porrazo de un policía. Y de ese tipo de cosas habla Doctor Deseo. Y es la verdad. Y es la verdad y nos va a servir para ir cerrando ahora sí este Cienfuegos número 116. Una nueva hoguera, un pelín más cortita que otros días, porque no tenía delante la réplica del subcomandante, y menos mal, porque si no nos podíamos estar aquí hablando hasta que vinieran los compañeros funcionarios del centro del centro cultural en el que emitimos a pedirnos por favor váyanse de aquí de una vez, señores pesados que hablan mucho. Hablo mucho, voy a dejar de hablar menos y a poner un poquito de música, una canción muy bonita para cerrar la canción. Es que es verdad lo que decimos. Ay, perdonad. Estoy acatarrado, no estoy llorando. Y no porque llorar esté feo, sino porque estoy acatarrado. Eso, si las cosas del querer no andan bien, afectan a todos. Se te va la olla y es así. Y hablo muy, muy, muy en general. Vamos a cerrar ahora sí que sí el programa Cienfuegos número 116 con una canción que como la de cierre, voy a contar primero la anécdota y luego la canción. Es una canción que, como tantas del género del que se trata, del rap,

tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Lo dicho, nos quedan los sueños y la rabia, aunque mañana nos separemos con Yugoslavia. Esto ha sido Cienfuegos 116.